me gusta la cajita de Yolanda. Yolanda se fue a la playa, se fue a la plaza a veranear. Y estando dentro del agua, su linda falda se le cayó. Yolanda se fue a la plaza, se fue a la plaza a veranear. Y estando dentro del agua, su linda falda se le cayó. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nada más. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nada más. Su anima le pide auxilio a su mamá. Directa me contraria, da solo un paño de la calzacha. Yolanda que no se anima, le pide auxilio a su mamá. Directa me contraria, da solo un paño de la calzacha. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nomás. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nomás. ¡Vuelta! Me gusta la tanguita de Yolanda. Me gusta la tanguita de la Yoli. ¡Hola! Lleno de alegría el corazón. Yolanda se fue a la playa, se fue a la plaza a veranear. Y estando dentro del agua, su linda tanga se le cayó. Yolanda se fue a la playa, se fue a la plaza a veranear. Y estando dentro del agua, su linda tanga se le cayó. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nomás. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nomás. ¡Vuelta! Se anima, le pide auxilio a su mamá. Y ella me contraria, da solo un paño de la calzada. Yolanda que no se anima, le pide auxilio a su mamá. Y ella me contraria, da solo un paño de la calzada. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nomás. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nomás. Me gusta la tanguita de la Yolanda, pero que salga, llévala.